Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. No ha podido ser, después de ese 1-1 en el Calderón la semana pasada, hemos acabado otra vez con empate, esta vez a cero, que les ha dado la victoria al Barcelona. Pero bueno, dentro de lo malo, podemos decir que no hemos perdido ninguna de las dos eliminatorias y que no hemos podido, pero lo hemos intentado, ¿no? Yo creo que le hemos plantado cara al Barcelona. Hemos estado cerca de ello, hemos estado a un gol de llevarnos el título y bueno, quizás a lo mejor ahora nos arrepentimos un poco de esos últimos minutos en el Calderón donde nos metieron ese gol por un fallo puntual en defensa y donde no estuvimos quizás al 100% en esos últimos minutos. Pero bueno, el fútbol es así y nos ha tocado ser los perdedores en esta eliminatoria. Bueno, esta eliminatoria, no, esta final, perdón. Pero yo creo que nos vamos con la cabeza bien alta y que hemos hecho un buen partido y una cosa que se ha demostrado es que podemos competir con estos equipos, ¿no? Con los equipos con los que normalmente perdíamos, ¿no? Como hemos dicho aquí muchas veces, equipos de arriba de la tabla, los equipos que están por encima de nosotros, que nos cuesta mucho jugar contra ellos. Bueno, pues son dos partidos contra el Barcelona y no hemos perdido ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que es significativo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de la final. Hoy están con nosotros Carlos, Mojit, Mariano y Fernando. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas. Pues a mí hoy no es que sea un día que, o por lo menos en este momento, que me apetezca especialmente hablar. No estaba acostumbrado a perder una final. Para decir cuatro cosas y acabar, Simeone de 10, me parece que ha hecho un planteamiento perfecto. Seguimos teniendo algunas carencias y no sé, es que yo no sé qué vais a decir vosotros, pero a mí el árbitro no me ha gustado. Que no haya tenido que ver en el resultado no quiere decir que haya estado bien o mal, y desde luego no hemos perdido. Claro, claro. Mojit, ahora hablamos un poco más. Mojit, cuéntanos. Sí, bueno, la realidad es que el Barça es el campeón de la Supercopa de España, es un hecho, nadie lo puede cambiar. Es un hecho que el gol de visitante que nos marcaron en el Calderón resultó a la postre ser decisivo para que se coronaran campeón del torneo. Pero también es un hecho que en el Calderón el primer tiro a portería del Barcelona se produce en el minuto 67, que nosotros generamos más ocasiones claras de gol tanto en la ida como en la vuelta. También es un hecho que en el Camp Nou el Barça, jugando un partido tan importante, es probablemente la primera vez en la era Super Barça de los últimos 5 o 6 años que se quedaron con medio tiro a portería, y nosotros pues con nuestras armas, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones, pero con un gran ímpetu, con una gran determinación y sobre todo de la mano del mejor entrenador que ha tenido el Atlético de Madrid en las últimas décadas, pues presentamos batalla, hicimos las cosas bien. En la primera parte tuvimos dos situaciones muy claras de gol. En la segunda mitad, durante los primeros 20 minutos de la segunda mitad, y no hablo de 4 o 5 minutos, sino de 20 minutos al comienzo de la segunda mitad, dominamos la posesión, dominamos el juego y dominamos las ocasiones a todo un Fútbol Club Barcelona que jugaba con toda la artillería. Al final de la primera mitad, el Atlético de Madrid se fue con un dato de posesión de 21% y en el minuto 64 el partido tenía 41. Entonces, si hacemos los cálculos, el Atlético de Madrid durante esos primeros 19 minutos de la segunda mitad dominó la posesión a todo un Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que jugamos ante un gran equipo que tiene un potencial inmenso, una calidad tremenda, infinita, y ellos pues reaccionaron a partir de ese minuto 65, hicieron cambios, se metieron en el partido, nos encerraron, y lo que sucedió en los últimos 10 minutos yo creo que empaña en gran medida el gran trabajo que hicimos durante los 180 minutos contra el Barça. Y creo que se equivocaron tanto Felipe como Arda en la actitud que mostraron hacia el árbitro. Por más que estés de acuerdo o no de acuerdo con algunas decisiones que tome el árbitro, pues sobre todo Arda Turán, con el gesto que hizo, pues no me parece que dio la mejor imagen de un Atleti que sí que competió contra el Barça, que sí que se dejó la piel como siempre pretendemos, como siempre pretende Simeone. Y también hay que hablar de la agresión que hizo Godín a Dani Alves en el minuto 85, que tampoco deja un buen sabor de boca a un Atlético que está acostumbrado a que, como ha dicho Carlos, a ganar finales y comportarse de una forma mucho más deportiva de la que demostraron en esos últimos 10 minutos. Yo estoy seguro de que todo lo que se produjo fue a causa de la frustración, a causa de la adrenalina acumulada, y estoy seguro de que si preguntamos a esos tres futbolistas en este momento, pues estarán bastante arrepentidos de esa actitud. Y en fin, para resumir, me quedo con la imagen que dejó el Atlético de Madrid en los dos partidos contra el Barça, que sí es cierto que no perdimos ninguno de los dos, y hicimos las cosas bien, como esperábamos, y tuvimos nuestras opciones, pero al final la Supercopa se queda en Barcelona y otra vez será. Sí, sí. Todavía tenemos tiempo para más, ¿no? Fernando, ¿cómo lo has visto? Pues un partido y una final muy igualada. Dos empates, dos goles en dos partidos. Yo no recuerdo un 0-0 del Barça-Leti hace años. A lo mejor ha habido alguno así suelto, pero es rarísimo que estos equipos terminen 0-0, porque suelen ser partidos de bastantes goles, ya sea de por una parte o por otra, pero suelen ser encuentros de goles, alternativas y bonitos. Hoy no ha habido goles, el Atleti empezó mal, demasiado atrás, pero poco a poco fueron mejorando y al final de la primera parte incluso pudo marcar con ese gran chut de Arda Turán. Luego en la segunda parte, en el inicio, fueron los mejores minutos del Atleti, ahí estuvimos a punto, faltó el último remate, meter el gol, y poco a poco el partido se fue igualando y en los últimos minutos, lo que ha dicho Moji, hubo varias acciones que no se deben repetir porque no conducen a nada positivo, y al final el empate le dio el triunfo al Barcelona en la Supercopa, pero ha quedado demostrado que si el Atleti juega así todos los partidos de Liga, podemos competir por la Liga. El problema es que luego, en los partidos que aparentemente fáciles, es muy difícil mantener este ritmo de juego. Sí, bueno, habrá que ver cómo continúa esto luego en Liga. Y por último, Mariano, cuéntanos. Bueno, pues hola a todos, hola, buenas noches. Pues yo creo que coincido bastante, por ejemplo, con lo que ha dicho Mojit, ¿no? Creo que, pero vamos, bajo mi punto de vista, hoy hemos hecho un partido extraordinario en todas las facetas del juego. Si acaso en la que no hemos tenido más acierto ha sido a la hora del remate, sobre todo porque también ha estado ahí Víctor Valdés, que ha hecho dos intervenciones impresionantes, ¿no? Si no, ahora podríamos estar hablando pues, muy seguramente del triunfo del Atlético de Madrid en esta Supercopa, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho un partido extraordinario, en una primera parte en la que hemos defendido extraordinariamente bien, y una segunda parte en la que, sobre todo en los primeros 20 minutos, como dice Moji, creo que hemos hecho un fútbol extraordinario. Vamos, a mí creo que hemos adelantado líneas, hemos subido la línea de presión, hemos podido generarles constante peligro, robamos el balón enseguida, manteníamos la posesión, pero con mucha verticalidad para generar peligro, para generar ocasiones. Y luego creo que los cambios que ha hecho el Barcelona le han sentado bastante bien, y creo que también otro problema que vas a tener añadido este año va a ser la falta de banquillo. Creo que al ritmo que está jugando este equipo no lo va a poder aguantar en esas tres competiciones mucho tiempo si no empezamos, o si, bueno, en eso ya confiamos en Simeone, pero si no tenemos una plantilla más amplia y que pueda realizar unas rotaciones con garantías, ¿no? Por lo demás, respecto a lo del árbitro, yo lo que creo que realmente a mí el arbitraje me ha parecido un arbitraje malo, pero muy malo desde el principio. Creo que el problema que ha habido al final con Felipe Luis y con Arda, ¿no? Porque creo que son en ganas de, por un lado, Arda, que posiblemente no tenía que haber dicho ni tenía que haber hecho nada de lo que ha hecho, pero también por otro lado los cuartos árbitros, que parecen que están más pendientes de cazar al entrenador, de que se vaya de la zona técnica y todo esto, que no sé, a lo mejor esa es su función únicamente, pero bueno. Pero creo que es que, y eso, bueno, a lo mejor a la gente le puede parecer un poco raro, pero yo creo que la primera parte, el Atlético de Madrid ha presionado muy bien, pero ha hecho también muchas faltas, y ha habido jugadores que han reiterado las faltas. Creo que eso ha llevado a que los jugadores del Barcelona hayan presionado muchísimo al árbitro, Y yo creo que lo que podía mejor haber sido una tarjeta amarilla para algún jugador del Atlético de Madrid en la primera parte, que hubiera pues calmado mucho más ese tema con respecto a la presión que está sufriendo el árbitro por parte de los jugadores del Barça, pues posiblemente haya llegado en la segunda parte y en un momento dado, pues esa presión que también le han ejercido los jugadores del Barcelona, pues ha surtido efecto en él. Con esto no quiero decir que las expulsiones de Arda y de Felipe no hayan sido justas, ¿no? Pero yo creo que el arbitraje ha sido malo porque el tema de las tarjetas y de las faltas y de todo esto, pues creo que por los dos lados, ¿eh? Creo que ha desquiciado un poco a ambos equipos por los dos lados y creo que el arbitraje ha sido fundamentalmente malo en ese sentido, ¿no? Tampoco ha habido unas ocasiones, no ha habido unas jugadas que sean realmente muy complicadas, excepto el penalti al Atlético de Madrid, que bueno, se puede pitar y no se puede pitar. Posiblemente sea penalti, pero si no lo pitas tampoco pasa nada porque creo que es más bien una acción de juego, un lance de juego, no es ni siquiera entrada, pero bueno. Pero yo creo que el problema del arbitraje ha sido que el árbitro hoy, bueno, para mí es un árbitro malo, pero que además el arbitraje ha sido bastante malo. Y por lo demás creo que tenemos que dar chapo al Atlético de Madrid. Primero por el planteamiento de Simeone y también por el juego y por cómo lo han llevado a cabo los jugadores. Sí, no, yo creo que eso, que el planteamiento de Simeone, a mí quizás lo único que quizás le podría haber pedido es que lanzásemos cuando en el segundo tiempo hemos empezado muy fuerte y hemos empezado a meterle presión y se veía que podíamos incluso marcar el gol y ganar el partido. Quizás yo hubiera me hubiera gustado ver eso un poco antes, ¿no? No empezar así desde el principio, pero que hubiéramos subido la intensidad un poco antes, ¿no? Porque es que luego al final nos hemos quedado sin tiempo. También Fernando, es difícil, ¿eh? Fernando, Jorge, es que es imposible. Yo es que al Barcelona no lo puedo jugar así desde el principio, porque es que llegas al minuto 40 sí. Y, bueno... Desde el principio no, pero yo creo que el partido que ha jugado el Atlético de Madrid era el partido que Simeone tenía en la cabeza. O sea, es que creo, estoy convencido, ¿eh? Yo no, fíjate, no he leído las declaraciones, pero supongo que seguramente dirá que es el partido que ellos querían jugar. Y es que estoy convencido que el Atlético de Madrid juega así porque quería jugar así. Y porque las tiene bien, evidentemente. Si el Barça en las dos partes no mete dos goles, pues ¿qué se va a hacer? Pero es que no han podido meter dos goles porque no ha tenido las ocasiones. Es que no ha tenido ninguna ocasión de gol. Bueno, quizás dos jugadas que al principio del partido, un pase muy bueno de Busquets a Messi, que si lo hubiera controlado mejor, pues posiblemente ahí hubiera podido tener una acción muy clara de gol. Pero poco más, es que no ha hecho... Yo creo que el Atleti ha jugado el partido que tenía que jugar y que seguramente el partido que se imaginaba Simeone que tenía que jugar y yo creo que lo ha hecho muy bien. Lo que es un hecho es que desde el minuto 30 hasta el 65 nosotros fuimos dominadores del partido. Quizá si computamos el dato de posesión durante esos 35 minutos probablemente el Barcelona nos habrá superado por un poco. Pero la sensación era que el Atlético de Madrid estaba dominando el partido y la prueba está en justo lo que estás comentando. El Barcelona no generó ni una ocasión clara de gol, pero no hubo ni un tiro a portería, salvo esa doble ocasión, esa jugada embarullada que acabó con un rechace que impactó en la cabeza, creo que de Pedro, y sacó Courtois al borde del descanso. Salvo esa ocasión no hubo ni un tiro entre palos del Barcelona, porque el penalti también se fue al larguero. Entonces, desde el minuto 30 hasta el 65 del Atlético de Madrid creó cuatro situaciones muy muy claras de gol. Desde la de Coque, la de Turán, la de Villa en la segunda parte, que saca una mano prodigiosa a Valdés. Antes a Turán también le sacó una mano bastante importante al borde del descanso, que habría, si el balón acaba dentro, pues habría supuesto un gol psicológico muy importante, que nos habría venido mentalmente muy bien, porque estábamos mejor que ellos. Cuando comenzó la segunda parte seguimos estando mejor que ellos durante 20 minutos, estábamos presionando en campo contrario con casi 8 futbolistas. Estamos dominando la posesión. Esto parece que es fácil, pero no lo es, porque ningún otro equipo lo ha hecho. Que hace unos meses el Bayern Múnich ganó en Barcelona 0-3, un Bayern Múnich que al final se coronó como campeón de todos los títulos y ganó el triplete, y en ninguna fase de ninguno de los dos partidos dominó la posesión. Lógicamente ellos tienen otro nivel de jugadores en el centro del campo, otra calidad de jugadores en ataque, y por eso pues fueron más precisos y nosotros pues nos quedamos con las ganas. Pero el esfuerzo estuvo ahí, las ocasiones estuvieron ahí, y como dijo Simeone en la rueda de prensa, pues nos faltó ser un poco más concretos, tanto en la ida como en la vuelta. Pero la imagen que deja el Atlético de Madrid, a excepción de esos últimos 10 minutos en los que todos coincidimos que no, la actitud no fue la más adecuada, La imagen en el cómputo global en cuanto a juego, en cuanto a preparación táctica, en cuanto a preparación física, es la ideal. Es la ideal. Y yo estoy muy, muy orgulloso del Atlético de Madrid, de mi equipo. Por más que hayamos perdido la Supercopa de España, hemos dejado una imagen brillante y hemos cambiado un poco la tendencia. Que cuando comenzó, me voy a remontar a la final del 17 de mayo, cuando comenzó ese partido, la realidad que nosotros teníamos, y solo hace unos meses, es que habíamos perdido los 15 últimos partidos oficiales, tanto con el Barça como con el Madrid, y habíamos encajado goleadas cada dos partidos contra estos equipos. Y ahora la realidad es que ganamos la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Madrid, que perdimos la Supercopa, pero sin perder ninguno de los dos partidos, y cuando fuimos al Camp Nou, que en esta ocasión fue el Camp Nou, porque había 95% de la afición del Barcelona, un ambiente de lo más hostil que te puedes esperar, en un campo que es prácticamente invencible, en un campo en el que el Barça prácticamente es invencible, y el resultado final es que sacamos un 0-0 y el Barça tiró una vez entre los tres palos, por no decir media vez. Entonces es para estar orgullosos, y como dijo también Simeone en la rueda de prensa, hay un síntoma claro de crecimiento, que estamos creciendo, eso es lo más positivo y es con lo que hay que quedarse, en mi opinión. Sí, no, lo que yo, lo que me temo, yo lo que me temo es que el equipo está creciendo gracias a la labor impagable de Simeone, ¿no? Posiblemente, como decías antes, el mejor entrenador que hemos tenido aquí en muchísimo tiempo, ¿no? Lo que a mí me temo es que los que no van a dejar que crezcan todo lo que podría crecer van a ser los mismos de siempre, ¿no? Entonces yo creo que este equipo se merece todo el crédito que le estamos dando, eso es evidente, pero también hay que reconocer que tenemos carencias en algunos puestos para competir a un nivel de forma continuada, no en momentos puntuales como estamos ahora mismo, y evidentemente mucha más calidad de la que tenemos en la plantilla, o sea, no solo en el once titular, que el once titular yo creo que también se puede mejorar bastante dentro del alcance incluso del poder que puede, o sea, del alcance del Atlético de Madrid. No estoy hablando que traigamos a Bale ni a cosas de estas, pero que creo que se puede mejorar, y sobre todo también el banquillo. Creo que eso es lo que vamos a ver, como es que claro, aquí hablamos muchas cosas, pero luego Simeone nos desmiente siempre, ¿sabes? Entonces uno ya pues dice, bueno, está Simeone, a ver cómo sale de esta, seguramente saldrá de esta, pero claro, aparte de todo esto, ¿no? Tenemos que también ser justos con él, o sea, que está haciendo un trabajo encomiable, pero que está haciendo un trabajo encomiable con muchas carencias. Lo que está claro es que el crecimiento... El problema es que todavía no ha terminado las carencias, ¿eh? Que todavía quedan días. Bueno, ya se ha ido, hoy se ha confirmado lo de Michelis, ¿no? Oye, por cierto, estaba de Michelis hoy. Estaba. Me ha sonado verle. Sí, estaba en el banquillo. Pero... En el campo estaría, ¿no? No, en el banquillo. Que no estuviera convocado. Estaba convocado. Estaría en el banquillo. Estaba convocado. Ahora lo vemos. Estaba convocado. Yo es que yo... Es que yo oficialmente, visto, no, oficialmente no está cerrado. No. No ha dicho la Atlético de Madrid que está cerrado. Yo le he visto en el campo, o sea, a mí me ha parecido verle en el campo, en el terreno, pues bueno, saludando a sus compañeros. Estaba convocado, seguro que estaba convocado. El fichaje no está cerrado todavía, vamos, no es oficial, ¿no? No, es oficial. Es una noticia que ha dado Marca, como la noticia que dio hace cuatro días Marca, de que al Atlético de Madrid le interesaba la cesión de Mata, y es una noticia que en su propio estilo ha desmentido a Enrique Cerezo. Pero bueno, que cada uno le dé la credibilidad que quiera y saldremos de dudas dentro de muy poco tiempo, porque aparentemente, según Marca, pues el traspaso se va a hacer oficial entre hoy jueves o mañana viernes. Pero bueno, de momento no hay comunicado oficial ni por parte del Atlético de Madrid ni por parte del Manchester City de que se haya producido este fichaje. Y en cuanto a lo que dijo Mariano, yo estoy parcialmente de acuerdo con él, y en la parte en la que sí estoy de acuerdo con él es que el crecimiento trae exigencia. Entonces, evidentemente, lo que hemos visto desde que Simeone se ha sentado en el banquillo es que vamos creciendo, que teníamos una situación cuando llegó que estábamos a cuatro puntos del descenso, que habíamos caído de manera lamentable ante un Segunda B en la Copa del Rey, y poco a poco de eso se ha convertido Hemos empezado ahí y nos hemos transformado en un equipo tan competitivo que somos capaces de plantarle cara al mejor equipo de España, porque sumó 100 puntos en la Liga el año pasado, a doble partido, y solo encajamos un gol en 180 minutos ante este equipo. Y el mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi, en 135 minutos no nos hizo ni un tiro entre los tres palos. Estamos hablando de un futbolista que antes de esta eliminatoria, al equipo al que más goles le había hecho en su carrera era el Atlético de Madrid. Entonces, evidentemente los síntomas de crecimiento están ahí, pero el crecimiento, como dije antes, trae exigencia. Llegará un momento en el que habrá tantas limitaciones por parte de la directiva, la plantilla no dará ese salto que es necesario para seguir creciendo, y quizá en ese momento el que tenga que pagar los platos rotos y el que tenga que de alguna forma responsabilizarse de las quejas que se produzcan cuando llegue esa situación será Simeone. Pero si él decide no hablar en contra de la directiva o no ser más exigente en cuanto a los recursos que tiene o supuestamente tiene el Atlético de Madrid de reforzarse en el mercado, pues supongo que lo habrá planeado bien, supongo que lo habrá analizado bien y supongo que sabrá lo que está haciendo. Pero está claro que en un futuro hay tantas limitaciones en cuanto a lo que lleva haciendo la directiva en términos de reforzar al equipo, que hay un fin y hay un límite a lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid, que el crecimiento no es infinito, porque si seguimos en este ritmo pronto seremos capaces de, y no hablo en broma, pronto seríamos capaces de incluso pelear la Liga con el Barça y el Madrid, y esto Simeone lo sabe que es imposible porque no tiene plantilla para ello, y parece que la voluntad de la directiva es no mejorar la plantilla y quedarse como está. Y en lo que no estoy de acuerdo con Mariano es que, bueno, yo pienso que hay banquillo. Evidentemente el nivel de los 11 jugadores supuestamente suplentes no tiene nada que ver, pero nada que ver con los 11 titulares, pero creo que hemos dado un salto. Hay chicos jóvenes como Manquillo, como Jiménez, otros en otros puestos, incluso Coque, que tiene que crecer, Oliver, que es un jugador que será importante en el futuro, y si esos jugadores crecen de la forma que tienen que crecer y alcanzan el nivel que deberían alcanzar en esta temporada, pues evidentemente la plantilla ha mejorado bastante de una temporada a otra, y ya lo pudimos ver en las cuatro convocatorias, pues se han caído jugadores importantes, se han caído jugadores que el año pasado fueron prácticamente insustituibles, por lo menos en los 18 que llevaba Simeone en todos los partidos. Raúl García el otro día se cayó de la convocatoria y al partido siguiente entró y marcó dos goles, así que hemos cubierto o hemos cumplido ese objetivo que tenía Simeone de fomentar la competencia interna, pero está claro que la plantilla, aun siendo mejor que la del año pasado, tiene sus limitaciones, y en el momento en el que alcance su techo y le sigan exigiendo crecer y mejorar, pues el que tendrá que responder en ese momento es Simeone, y veremos lo que ocurre cuando se produzca esa situación. De todas formas, el Atlético de Madrid lleva jugando los cuatro partidos prácticamente con el mismo once titular, a excepción del último, el otro domingo. Vamos a ver cómo... habrá que verlo, evidentemente, de aquí a por ejemplo, hasta diciembre, hasta el final de la primera vuelta, hasta diciembre, enero, a ver cómo lo van gestionando estos Simeone. El año del doblete, yo me refería más a que hay en ciertos puestos en los que no tenemos pues a lo mejor una cobertura de ese puesto. Yo, por ejemplo, en el lateral izquierdo, pues no es que no tengamos, es que no lo sé si lo tenemos, porque como al chaval este insuelo no lo he visto nunca, pues no sé si te eche bueno o es malo o tal. En el lateral derecho me pasan pues casi que tres cuartos de lo mismo. Manquillo, todo el mundo habla maravillas de él, pero es que al tiene cuatro de eso. Uy, se nos mete un móvil por ahí. Oye. Sí. Luego en el centro del campo, bueno, eso ya lo hemos dicho varias veces. En las posiciones de medio centro defensivo, de la posición de, bueno, a lo mejor de Gabi o Coque, ahí puede estar un poco más o menos, y yo, para mí, yo sigo pensando que necesitamos un delantero centro de primer nivel. Yo sinceramente totalmente con Mariano en ese punto. Hoy con un delantero con Falcao hubiéramos dado un salto de calidad tremendo. Lo que la está diferencia claro es de que... Falcao a Villa es muy grande a día de hoy. Ya hemos perdido nadie, muchísimo. Pero nadie esperaba tampoco que Villa aportara lo que aportaba Falcao, porque está en otra fase eso, de su carrera, perdido, porque viene... Hemos perdido sí. potencial. Bueno, yo, tal y como lo veo ahora, valorar el potencial que tiene la parcela ofensiva del Atlético de Madrid después de un empate a cero contra el Barcelona no me parece lo más lógico. No, yo no lo digo por eso. No. Porque venimos de ganar dos partidos por 1-3. El 3-0 claro, y 1-3. Claro, bueno, ganamos 5-0 contra el Rayo. 5-0 y 1-3 contra el Rayo. De la misma forma como el otro día estaba hablando Jorge de analizar o predecir el potencial que puede tener el Atlético de Madrid, esas son situaciones que no tienen mucho sentido, hay que hablar de lo que es real. Y lo que es real es que el Atlético de Madrid comenzó con un calendario muy exigente, que le tocaba el primer partido fuera de casa contra el Sevilla, le tocaba el segundo partido en casa a la ida de la Supercopa contra el Barça, que luego el Rayo, que no es mal equipo, por mucho que le hayamos metido 5 y por mucho que ese día no tuvieron su mejor partido, no es mal equipo, que estará seguramente arriba, estará entre los 11-12 mejores equipos de la liga al final de la temporada, seguro, a pesar de tener un presupuesto bajo. Y luego... Mira, perdona, que no te quería interrumpir, pero es por si quieres hacer otra apuesta de esas de las que tanto te gustan, de si va a acabar entre los 10 primeros. Hombre, de momento esta temporada no he estado muy acertado. Bueno, veremos cómo termina lo de Diego, pero de momento las dos apuestas que hice no... No, para nada, tienes razón y hay que reconocerlo. De hecho, está bien que hagas este apunte. Pero bueno, esas apuestas yo las hice en base a las sensaciones que tenía después de escuchar las palabras de Simeone, después de ver el ánimo que tenía el equipo, después de ver la preparación física que tenían y con la que llegaron a esa Supercopa. Y estaba convencido realmente, y lo reconozco, estaba convencido de que hoy, incluso con el 1-1 de la ida, habríamos levantado la Supercopa de España, pero desafortunadamente no se cumplió. Y lo de Diego, pues yo he pecado un poco de creer a Simeone cuando la directiva pues tenía sus propias opiniones, como lo dijo el propio futbolista, pero son situaciones que ya pasaron y de las que no merece la pena hablar. De lo que merece la pena hablar es que hemos comenzado, como dije antes, una temporada con un calendario al principio muy exigente, que no hemos perdido ningún partido en este momento, que hemos controlado el gran potencial ofensivo del Barça tanto en la ida como en la vuelta, que repito, que en los primeros 20 minutos del partido de vuelta disputado en el Camp Nou dominamos el juego y la posesión y las ocasiones, ante todo un Barcelona que viene de sumar 100 puntos en la Liga, que en el partido de vuelta disputado en su propio estadio nos hicieron medio tiro entre los tres palos en 94 minutos jugado en su propio campo, y son cosas de las que tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar tranquilos y satisfechos y confiados de las posibilidades que tendrá el Atlético de Madrid en esta temporada exigente, en la que tendrá obviamente que jugar una competición de lo más exigente como es la Liga de Campeones, y lo visto el 17 de mayo y en esos dos partidos contra el Barça pues nos hace llenarnos de esperanza y confiar en que este equipo pues pueda hacer un papel destacado en la máxima competición europea. Y esas son las realidades. Luego lo que se produzca en estos 5 días que quedan del mercado de fichajes, y si tenemos banquillo o no tenemos banquillo, si tenemos más o menos potencial ofensivo, pues son cuestiones que se irán resolviendo sobre la marcha según avance la temporada, en mi opinión. Sí, bueno, yo lo que quería, volviendo un poco al partido, una de las cosas que yo quería destacar es que, como bien ha dicho Mariano, ¿no?, y Moji también, el partido yo creo que ha sido probablemente hemos jugado de la mejor manera que podíamos jugarlo, y una de las cosas a destacar es que yo creo que no ha habido ningún jugador del que podamos decir nada negativo, a diferencia de quizás el anterior partido o otros partidos. Yo creo que hoy todos, los 11 que han jugado, hombre, a excepción de los cambios, pero ya por cuando han entrado y demás, pero los 11, el 11 titular, ¿no?, yo creo que no nos podemos quejar de ninguno de ellos, ¿no? Y eso ya es, yo creo que eso ya es un logro, ¿no? Y quizá alguno no haya estado todo lo bien que a lo mejor podría haber estado, pero nadie ha estado mal, ¿no? Yo creo que no ha habido ningún punto débil como tuvimos, por ejemplo, en el partido de ida, cuando tuvimos aquellos fallos puntuales que fueron lo que propició el gol del Barcelona. La diferencia ha sido que hoy yo creo que no ha habido ningún fallo por ninguno, ¿no? O sea, a lo mejor algún error, pero en líneas generales todos los jugadores han estado de nota bastante alta, ¿no? Yo creo, y eso es, obviamente, yo creo que eso es obra de Simeone, ¿no? Y es un dato que yo creo que es importante, porque sobre todo aquí, ¿no?, como hemos puesto verde con razón y con datos a Mario Suárez, a Juanfran y demás, De la misma manera, pues hoy hay que decir que lo han hecho todos muy bien, ¿no? Incluso eso, Juanfran, Mario Suárez. Quizás yo el único que podría no decir nada negativo, sino que me hubiera gustado que hubiera podido participar más es Villa, ¿no? Que le he visto un poco desconectado, pero vamos, tampoco nada reseñable, ¿no? Es más, ha tenido ahí ese tiro que casi ese tiro con rosca que Valdés, como habéis dicho, te salva una de esas de vez en cuando, pues hoy la ha salvado, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? El equipo ha estado, yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Villa, siempre que juegas contra el Barcelona en el Camp Nou, pues sabes que el jugador que más va a sufrir es el delantero, porque no le llegarán balones, porque tendrá pocas ocasiones y siempre se le exigirá aprovechar todas las ocasiones que tenga, porque el Barça pues no te da dos opciones. De hecho, me acuerdo la temporada pasada, el partido que perdimos en Liga 4-1, se le llegó a criticar a Falcao, que fue precisamente el que marcó el gol, pero antes de marcar el gol había errado dos ocasiones. Hoy Villa, pues de lo poco que pudo participar pues en la acción de Arda Turán, lo hizo bien. En ese tiro a puerta, pues lo hizo bien también, pero si luego Valdés te saca un paradón increíble, pues poco puedes hacer ahí. Y sí, hay que coincidir un poco con lo que dijo Simeone, ¿no? Que cuando le preguntaron sobre qué es lo que cambiaría o cuál fue el aspecto en el que más falló su equipo, pues quizás ser un poco más concretos, un poco más definitivos de cara a portería. Ya tuvimos cuatro ocasiones muy claras entre el minuto 30 y el 65. Y si hubiéramos aprovechado una de ellas, pues el partido se nos habría puesto de cara y habríamos tenido lógicamente más posibilidades de ganarlo, de ganar la final de la Supercopa. Pero en general, como tú dices, todos los jugadores rindieron a un nivel altísimo. No es fácil ir a Barcelona y controlarles ofensivamente, no es fácil desquiciar a Messi, y más cuando tú eres el equipo precisamente que mejor se le da a ese futbolista. No es fácil que Messi empiece un partido de 9 y acabe desquiciado a los 15 minutos y pase al puesto de extremo derecho, y allí también acabe desquiciado y en los últimos 15 minutos de la primera parte pase al puesto de extremo izquierdo. No es fácil esas situaciones. No es fácil hacer que Messi juegue a 40 metros de la portería. No es fácil que Messi juegue prácticamente de organizador de juego cuando ve que no le llegan balones en condiciones en su zona de influencia, que es tres cuartos de campo cerca de área. Entonces esas cuestiones no son fáciles. Evidentemente, si se consigue eso es gracias a un gran sistema defensivo, y para conseguir esto evidentemente necesitas la colaboración de los 11 futbolistas. Y luego los cambios no estuvieron bien. Yo creo que, como dije en la ida también, tiene que ver con que el Barça tiene un equipazo, que no puedes esperar que jueguen mal los 90 minutos de un partido. La fase final del partido, ellos desde el banquillo sacaron internacionales y jugadores que cuestan 40 y 50 millones, y es normal que al final los refrescos que ellos metieron en el partido les dieron un poco más de calidad, un poco más de llegada, un poco más de punch, un poco más de control. Y son situaciones lógicas porque el Atlético de Madrid tiene sus limitaciones, pero dentro de esas limitaciones competió muy bien contra el Barça. Y hay pocos equipos, como he dicho antes en dos ocasiones, que en el Camp Nou. Hay algunos que han ganado últimamente, he dado el ejemplo del Bayern, el Madrid ganó la temporada pasada también. Otros que han sacado empate a cero, hace dos temporadas el Sevilla sacó un empate a cero allí en Liga, la jornada 10. Pero ningún equipo le ha hecho tanto daño en términos de frustrarle al Barça ofensivamente como hicimos nosotros esta noche. Medio tiro a portería, 94 minutos en el Camp Nou. Que lo supere alguien, no creo que sea posible. Sí, sí. No, también, de todas formas, por poner también otro contrapunto a esta magnífica exposición de Mojic, yo también entiendo que también habría que mirar que el Barcelona ha llegado a esta competición en un nivel de forma muchísimo muy inferior, ¿no?, al Atlético de Madrid. Sí, sí, sí, sí. En todos los sentidos. El físico, yo creo que ya lo comentamos la semana, un programa anterior, que no era muy normal la pretemporada esta que ha hecho yéndose ahí a los países que se ha ido para jugar contra equipos de practicante que aquí serían de aficionados o de regional, y que luego pues evidentemente también el cambio de entrenador y todo esto seguramente afecta, ha tenido que afectar, ¿no? Eso sin quitar ni una pista de mérito al partidazo que ha hecho el Atlético de Madrid. Sí, está claro, son hechos, es lo que por poner un poco el contrapunto. Lo que está claro es que el Atleti ha tenido que hacer el partidazo histórico para intentar ganarles y no hemos podido ganar. Y el Barcelona, sin hacer un partido para su nivel, pues yo le pondría a lo mejor un 6, un 5 y la valido. Es decir, para ganar un equipo de esta categoría tienes que hacer tú un 10 y ellos un 4 o un 3. Pues aún así no te llega. Sí, sí, pues esa es la realidad. Es lo que dijo Simeone también cuando le preguntaron. Cuando le dijeron, ojo, cinco preguntas, en una rueda de prensa donde se está comentando la final de la Supercopa, le hicieron cinco preguntas de si cree que ahora, después de lo que ha demostrado el Atlético de Madrid en esos dos partidos, si su equipo es, si piensa que su equipo está preparado para pelearle la Liga al Real Madrid y al Barça. Y dijo que en condiciones normales, en este momento, es imposible. Y la verdad es que eso es lo que tenemos, que cuando el Barça y el Madrid están al 100% es difícil competir contra ellos. Que lo que dice Mariano son hechos, que lo dije yo en la previa del partido también, que el Atlético de Madrid llega mejor físicamente que el Barcelona es algo matemático, porque se preparó para llegar mejor físicamente. Es que si estamos en igualdad de condiciones, lo normal es que el Barça nos meta un repaso. No hay más que ver la plantilla que tiene el Barça y la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. Suena feo decir esto, pero es que es la realidad que tiene ahora mismo el fútbol español. Mira el banquillo que tiene el Barça, mira los descartes que tiene el Barcelona y compáralos con el banquillo que tiene el Atlético de Madrid. De hecho, Mariano, es de eso lo que se está quejando, o por lo menos es lo que ha dicho. Me refiero a cuando dijo que considera, y muy acertadamente creo, que hay limitaciones en ciertos puestos y que los puestos de suplente no están tan bien cubiertos como deberían estar. Pero es la realidad que le toca vivir al Atlético de Madrid, y competir contra el Barça en igualdad de condiciones, como dije antes, no es posible. Ahora mismo estábamos mejor físicamente que el Barça y por eso supimos controlarles en ataque tan bien como lo hicimos en esos 180 minutos. Que igual este partido se juega en febrero y el resultado y el transcurso del partido sería diferente, eso está claro, que el Barça no ha jugado al 100%, el Barça no ha hecho dos partidos de 10, el Barça ha hecho dos partidos del 5, de la misma forma que el Atlético de Madrid ha hecho dos partidos quizá del 8 o 9, pero es la realidad que hay, que la distancia que hay entre los dos equipos, la vimos la temporada pasada, fue de 24 puntos en la Liga, y nosotros hicimos una temporada casi perfecta. De hecho, la última vez, la mejor puntuación que tiene el Atlético de Madrid en una Liga de 38 jornadas son 77 puntos, y nosotros el año pasado sumamos 76. Y aún así quedamos a 24 puntos del Barcelona. Entonces, lo digo por tercera vez, en condiciones normales, ni el Atlético de Madrid ni otros 17 equipos de España y la mayoría de los equipos de Europa no tienen nada que hacer contra este equipo. Pero en estas situaciones tan especiales que se presentaron en la Supercopa, el Atlético dio la cara, intentó ganar y tuvo opciones de ganar. Y con eso yo creo que es con lo que tenemos que quedarnos. Sí, eso, al fin y al cabo, ¿no? No hemos podido ganar el título, pero los partidos han demostrado que podíamos haberlo hecho y que estamos a ese nivel, ¿no? Y eso que comentaba Mariano antes, quizás, ¿no? Quizás estamos a un partido o a dos partidos, podemos competir con tanto con Madrid como Barcelona. Ahora, en regularidad en la Liga, mucho más difícil, sobre todo por lo que hemos estado comentando de la plantilla, ¿no? Pero a nivel de competitividad y de un partido y de sobre todo yo creo que a nivel táctico de por lo que podemos hacer como equipo estamos ahí, ¿no? Nos falta eso que se quiera invertir para poder estar ahí más arriba, ¿no? Que tenemos la ventaja que somos un equipo construido, un bloque construido, un bloque hecho que está, por decirlo de alguna manera, perfectamente engrasado y al 100%. O sea, es que eso cuesta mucho crearlo, ¿eh? Es que eso no se crea de la noche a la mañana. No. Y además, yo por ejemplo hoy veías a la diferencia entre Simeone y Martino, ¿no? Y Simeone o me ha parecido a mí muy seguro, perfectamente, ¿no? Con todo bajo control, sabiendo lo que quería y lo que le iban a dar y tal, mientras que a Martino le ha visto, hombre, obviamente lleva aquí solo que lleva un mes, pero va a tener momentos difíciles con el Barcelona, ¿no? Sobre todo por el nivel de exigencia y todo lo que supone que tiene que ser ahí, ¿no? Pero Simeone, si una cosa tiene desde que llegó, ¿no? Yo creo que lo tiene todo muy claro, ¿no? Yo es que en la situación que está el hombre este del Barcelona, yo no creo que sea la más cómoda del mundo, aunque estés claro. Entrando al fútbol en Barcelona. Creo que venir a un equipo con la losa que supone, la presión que supone tener que igualar lo que se ha conseguido hasta el momento, jugando de la forma que ha jugado el Barcelona hasta este momento, y viniendo a un fútbol totalmente diferente, es el fútbol europeo, etcétera. No sé si al final pues bueno, lo sacará adelante o no, pero vamos, lo va a tener chungo. Ha sido una apuesta arriesgada, ¿no? Yo creo, no sé, no lo entiendo muy bien, pero bueno, quién sabe, ¿no? El Barcelona es el Barcelona, pero yo lo que quería decir era eso, que comentando entre, o sea, comparando los dos, Simeone se le ve cómodo, ¿no? O sea, pese a que sabe las limitaciones del equipo y sabe a lo que puede llegar, eso es lo que se ve, ¿no? Que se ve que no va a intentar sacar del equipo algo que es imposible ni cosas no extrañas, ¿no? Sino que simplemente sabe el trabajo que tienen que hacer y lo importante es que el equipo lo entiende también, ¿no? Que hay un entendimiento entre la plantilla y el entrenador, ¿no? Que se ve en el campo, ¿no? Y se ve como cada vez más, sobre todo como dice Mariano, ¿no? Es un equipo que está hecho, ¿no? Que ha habido pocos cambios, que queremos que haya menos todavía, que Simeone lo viene diciendo, ¿no? Que lo que le importa es mantener el bloque y que haya competitividad, pero manteniendo el bloque y parece que se está consiguiendo, pese a que la directiva obviamente pues no ayuda ni mucho menos, ¿no? Imagínate lo que sería este equipo con Tulalán jugando, Mario Suárez a la caseta, Diego jugando y Falcao jugando. Con los Domínguez, Salvio, Reyes, Diego, Falcao que le han quitado. Ya no pidas fichajes, solo pide que no te quiten. Es que creo que claro que a poco que le diesen a este señor, o a poco que no le quitasen, es que podríamos saber, es lo que dice Mogi, que hay un mundo de aquí al Barça y a Madrid, pero si ya con lo que tenemos estamos compitiendo y al nivel que estamos compitiendo, hostias tú, a poco que le pongas, es que aunque sea invierte, que sabemos que tenemos en la gestión a quien tenemos, pero no seas tonto, si por 2 millones tal, arriesgas y ves que con 4 pajas está haciendo una casa, pues hostia, dale ladrillos. Es que tendría mucho sentido eso más. En el Atleti, eso sería un plan, sería una planificación deportiva. Eso no puede pasar en el Atleti. Simeone también llegará un momento que dará un golpe en la mesa, porque él ve que los jugadores se esfuerzan, ve que hay un equipo bueno y dice, joder, me están fastidiando. Yo aquí con 3 o 4 más podría hacer historia. Claro, no, yo creo que como lo hemos comentado otras veces, llegará un momento que si no lo hace cuando se vaya, pensará lo que me hicieron es una gran putada. Claro, no, yo creo que lo hemos comentado otras veces, Simeone necesita jugar Champions con el Atleti y lo tiene esta temporada. Yo creo que la clave va a estar la temporada que viene. Ahora ya estaba en Champions, una vez que te muestras en Champions con que lo hagas medianamente bien. Porque ahora mismo Simeone, digamos que tiene mucho cartel en España ahora, pero en el resto de Europa la gente todavía, porque sí, hemos ganado títulos, pero en España, ¿a qué equipos podría ir? No, me refiero a qué equipos vaya a ir, sino a tener esa, es o sea, a estar. Ahora mismo, nosotros porque lo sabemos, obviamente, Simeone es uno de los mejores entrenadores de Europa, sin duda. Pero el resto de Europa no lo sabe todavía. Porque quieras que no, pese a que ganes la Copa del Rey o la Europa League y demás, hasta que no entras en Champions no llegas a ese nivel. Y eso es lo que Simeone, en el momento que llega ahí es cuando él puede, yo creo que puede llegar a exigir o a, ¿no? Pero estaba esperando a eso, yo creo. Y ahora tiene esa posibilidad para la temporada que viene. Mira, no creo que esté esperando a eso. Pero no creo que esté esperando. No creo que esté esperando, o sea, ese va a ser el... Puede ser tarde. Yo lo que pienso en este sentido es que, como dije antes, volveré a insistir en el crecimiento. Y Simeone es un entrenador ganador. Y lo ha demostrado en los últimos 20, 21 meses que ha estado en el Atlético de Madrid. Ganó tres títulos a la primera, porque la primera participación suya como entrenador en la Europa League, que es el segundo torneo mayor, segundo mejor torneo de... continental de Europa, pues lo ganó al primer intento y ganando todos los partidos. La Supercopa de Europa dimos un repaso al vigente campeón de la Champions, que era el Chelsea, 4-1 le metimos. Y luego la Copa del Rey, pues pasó lo que pasó también, ganamos brillantemente en casa, en el campo del eterno rival, remontando el partido, en una situación que partía de lo más negativa, porque llevamos 14 años sin ganar ahí, encima jugábamos en su campo y encima nos metieron el primer gol. Y nosotros con esa estadística tan negativa en remontadas. Y luego lo que dije antes, lo que se le pedía a Simeone cuando llegó es que el Atlético competiera con cierta regularidad, que ganara 3 partidos seguidos, lo consiguió casi inmediatamente. Luego que el Atlético de Madrid volviera a Europa, lo consiguió, que ganara títulos, lo consiguió por partida doble dentro de los primeros 9 meses que estuvo aquí, dentro de los primeros 7 meses que estuvo aquí. Luego que le ganara al Madrid, lo consiguió en la final de la Copa contra el Madrid en el Bernabéu. Y luego que se rompiera esa tendencia negativa que se había generado ante grandes equipos y más concretamente el Barça y el Madrid. Que partíamos de una estadística, y es muy importante recordar esto, de 15 derrotas seguidas, y en esos 15 partidos habíamos encajado 40 goles. 40 goles encajados en 15 partidos, de los que perdimos todos contra el Madrid y el Barcelona. Los últimos tres, una victoria, 2 empates y 2 goles encajados. Entonces, obviamente el crecimiento está ahí. Llegará un momento, y en el momento que llegue la situación de que vea que con este equipo ya no puede crecer, que no puede hacer crecer al Atlético de Madrid más allá de lo que ha conseguido o de lo que vaya a conseguir en esta temporada o las que le queden aquí, el momento en el que ve que ya hay un techo en este equipo, no puede seguir creciendo más, pienso que ese será el momento en el que pondrá punto y final a su etapa como entrenador del Atlético de Madrid. Hasta ese momento, creo que como entrenador ambicioso que es, querrá seguir formando parte de un equipo del que formó parte y le hizo campeón como jugador, y sigue en el mismo camino, ha conseguido muchas cosas y tiene otras cosas por conseguir como entrenador. Y que trabajos y ofertas no le van a faltar. En ningún caso. Bueno, el Inter de Milán está detrás de él desde hace mucho tiempo. Vamos, en cuanto se vaya a Leti, se va a ir a la Liga Italiana casi seguro. Hombre, está la posibilidad de la selección argentina, que en mi opinión es la que... Pero es muy joven todavía peligrosa para entrenar una vez al mes solo. Los argentinos son especiales. Tengo amigos argentinos y ellos viven su selección de otra forma. Y si te fijas, quizá los brasileños... O los españoles, o los italianos, otros jugadores de otra nacionalidad pueden de alguna forma poner excusas a ir cuando le llaman su selección, pero los argentinos siempre van. Ninguno quiere escaparse de ninguna convocatoria. Que tienes que viajar 20.000 kilómetros, pues vas. Y la pasión con la que se vive la selección argentina es diferente. Y si a Simeone le llaman con 42 años, como si le llaman con 70, seguro que irá. Seguro que irá. Y espero que, por el bien de todos, espero que Argentina llegue a la final del Mundial, que lo gane España, lógicamente, y que así nos puedan dejar tranquilos y sigan con Sabella, que está muy bien ahí, y que Simeone siga perteneciendo al Atlético de Madrid muchos años, que falta nos hace, y él es el que ha dibujado ese camino hacia el éxito, y esperemos que sigamos en este camino y sigamos viendo más éxitos, y sigamos creciendo como estamos haciendo en este momento. A ver si es verdad. Bueno, volviendo al partido, solo quería destacar, ya he dicho antes que me ha parecido que todos los jugadores lo han hecho muy bien, pero dos jugadores que para mí están cada vez mejor, ¿no? Y demostrando que son quizá que han estado infravalorados. Uno, sobre todo, pues, por supuesto, Diego Costa, que bueno, lo infravalorado no sé, pero está claro que es un jugador que cada día le veo más completo. Hoy, por ejemplo, ha bajado, ha ayudado mucho en defensa, pero luego arriba era la referencia, ¿no? Ha tenido un partido increíble. Y otro, Arda Turán, que yo creo que cada vez le veo más... que él mismo se ve que puede llevar más el peso del equipo también. No sé, le veo a Arda en un momento increíble, ¿no? A ver, esperemos que... Por eso, Jorge, sí. El cambio de Arda Turán, ¿no te ha sorprendido a ti? ¿Cómo el cambio? ¿Desde que se ha dejado la barba? Okay, ¿como Sansón? No, el cambio de hoy en el partido. Ah, que le haya sacado. Sí, porque a mí era junto con Diego Costa el que mejor lo estaba haciendo. Lo que pasa es que igual Simeone también ha visto eso, que se estaban un poco... Yo creo que en la segunda parte, para mí el arbitraje ha estado bastante mal. No, yo creo que el criterio no ha influido a la hora del juego, porque el juego con otro árbitro igual se hubiese acabado igual, pero sí que una falta de criterio bastante grande, y eso ha hecho que el partido se fuese volviendo duro por momentos. Y yo creo que a lo mejor, o es lo que he querido pensar, ¿no?, que si me hubiera quitado a Arda porque temía que se enfrascara en o sea, que se acabara olvidando un poco más del fútbol y metiéndose más en esas pequeñas peleas que ha habido al final y demás. Pero bueno, no sé, sí me ha sorprendido, la verdad que me ha sorprendido. No, para mí, ya te digo, junto con Diego Costa era lo mejor que teníamos en el campo, ¿no? Ya tengo aquí el acta arbitral y lo que pone por las expulsiones. En la de Felipe dice que fue expulsado por el siguiente motivo: lanzar el brazo hacia atrás, impactando en la cara de un jugador contrario, encontrándose el balón en juego, pero lejos de donde se desarrolló esa acción. El jugador no necesitó asistencia continuando el partido. Bueno, eso es lo de Felipe Luis. Y la de Arda dice: fue expulsado por el siguiente motivo: salir del banquillo dirigiéndose al árbitro asistente número uno, imagino que será el cuarto árbitro, ¿no? Sí. Árbitro asistente número uno, haciendo observaciones. Seguidamente el cuarto árbitro se dirigió hacia él para hacerle volver a su banquillo, lanzándole una botella de plástico de agua contra el suelo en señal de desaprobación a una de sus decisiones. Ah, que no pueden lanzar botellas de agua al suelo ahora. Se ha librado, porque si hubiera llegado a insultar, si en el acta pone que insulta al árbitro, son 5 partidos. Claro, y eso le van hasta la liga, ¿no? Hombre. Porque supuestamente estas No van a liga, porque Adriano, si os recordáis, no pudo jugar el primer partido porque le expulsaron en la final de la Supercopa del año pasado. Directa, no, creo que lo estaban Es que a Adriano le expulsaron en la final de la Supercopa. Pero roja directa. Del año pasado. Y claro, vamos a ver, las expulsiones en Supercopa cuentan en Supercopa. Las de Copa en Copa y las de Liga en Liga. Sí, pero es que si le meten 5 partidos, entonces sí que cuentan en la Liga. En la Supercopa. No, Fernando, no, si le meten 3 o más partidos, los tienes que cumplir en Liga. ¿No te acuerdas? Es a partir de 3. Sí, si es roja directa, si son 3 o más partidos, porque se supone que es agresión. Pues entonces sí que los tiene que cumplir el Liga. Sí, menos ¿estáis seguro que es lo de los 3 partidos? Sí, seguro, sí, porque sí. El año pasado, en la vuelta de la eliminatoria de octavos de final que jugó el Madrid contra el Celta de Vigo, Sergio Ramos insultó al árbitro y le cayeron 4 o 5 partidos y los tuvo que cumplir en la Liga. Por eso te he dicho, se ha librado porque ha puesto protestar y no ha puesto insultar. Esa palabra cambia todo el contexto. O sea, si le pone que ha insultado al árbitro, ya son 4 partidos. Y los tiene que cumplir en la Liga. Es que no le pone, pone observaciones y luego tira una botella de plástico. Se ha librado. Y luego a todo, Felipe será un partido, me imagino, como mucho. No, Felipe será lo de siempre. Lo tendrá que cumplir la próxima vez que juega la Supercopa de España. Si no le meten más partidos, que no creo que le metan. Aunque en la Premier le metería más partidos por agresión, pero aquí, de momento, por los precedentes, no creo que le metan más de ese partido por la expulsión, por la roja directa, y lo cumplirá la próxima vez que el Atlético de Madrid o él juegue la Supercopa de España. Sin embargo, en el acta también recoge insultos del preparador físico del Atlético. Óscar Ortega se dirigió a uno de los asistentes: sois unos sinvergüenzas. Bueno, esto da igual, si no está el preparador físico en el banquillo, no da igual. Bueno, yo de Arda Turán quería comentar, porque antes se habló de que sorprendió a mí también el cambio de Arda, y si lo queremos razonar de cierta forma, primero hay que tener en cuenta que salió Arda y entró un delantero. Nosotros necesitábamos marcar goles, no nos quedaban muchos minutos, luego alguien puede argumentar que quizá habría sido mejor sacar a Coque, pero realmente si os fijasteis, sobre todo en los movimientos defensivos, hubo un cambio en la segunda parte con respecto a la primera. En la primera parte Arda actuaba como interior, tanto en ataque como en defensa, jugaba en la banda de Felipe, hacía los apoyos a Felipe desde la banda izquierda, y el que hacía de medio centro en esa posición, el que hacía de medio centro izquierdo era Coque, el que iba también al apoyo para cerrar a Messi entre tres. Y en la segunda parte eso cambió. Y ya la semana pasada dijimos que los dos jugadores que más se desgastan físicamente debido a ese sistema defensivo que tiene el Atlético de Madrid y lo que se les exige en ataque, porque hay que salir a la contra y es mucha velocidad, mucho recorrido, mucha intensidad, pues son los interiores, son los extremos, si lo decimos de esa forma. Y el hecho de que pasara al centro, Simeone ha dicho que buscaba un poco más de presencia desde segunda línea de Arda, y es un jugador que te ofrece regate, mejor salida de balón que Coque, pero creo que también responde un poco al estado físico, que el de Arda fue un poco peor que el de Coque, y Coque terminó mejor el partido que Arda durante los 76 minutos que estuvo, y creo que por eso sacó a Arda, por ese cambio que hizo de Adrián, que al final no resultó porque 3 o 4 minutos después nos quedamos con 10. Pero como dice Mariano, sí que se nota el banquillo, ¿eh? Sí, los cambios sí, nuestros dan un bajonazo. Y además es que eso. Los hace muy tarde, porque está claro que no confía en ellos como los titulares. No es que no confíe, menos, llámalo como quieras, pero está claro que él tiene 11 jugadores de nivel 1 y luego otros de nivel 2. Pero es la realidad del equipo, porque los 11 titulares si tienen no, un si nivel es muy es claro alto. Que es la realidad, si lo estamos viendo. Claro, claro, pero es lo que te estoy diciendo, pues es normal que retrase los cambios porque los 11 que están jugando tienen mucha más calidad, mucho más nivel y mucha más experiencia también que los que están en el banquillo. Pero es que es lo normal. Es que, por ejemplo, Adrián, si diera un paso adelante, pero no lo va a dar, lamentablemente podía presionar un poco a Villa o incluso a Diego Costa, pero es que sale y es que en los partidos está perdido, vamos, es que no sé si ha tocado el balón hoy. Bueno, hoy, como dije antes también, si ya con Villa en la primera parte un delantero del Atlético de Madrid sufre mucho en el campo contra el Barça, pues fíjate Adrián que salió y dos o tres minutos quedamos con uno menos. Y encima Adrián jugaba de extremo, porque en los últimos minutos hasta esa expulsión de Felipe Luis, el sistema defensivo, el sistema táctico del Atlético de Madrid cambió del 1-4-1-4-1 inicial que utilizó Simeone al 1-4-4-2 cuando Diego Costa y Villa en punta. Y Adrián pasó a la banda derecha, como si estaba jugando como extremo derecho. Y allí pues tuvo poca presencia, porque luego a los 3-4 minutos, como te he dicho antes, nos quedamos con uno menos. Pero si volvemos al punto de que Simeone retrasa los cambios y que el banquillo no tiene nivel, es lo que dije también la semana pasada cuando hablamos de Mata. Y evidentemente un jugador como Mata es el único que le podría poner en ciertas dificultades, que podría generar cierta competencia para el jugador de mayor calidad que tenemos en la plantilla de hoy, que es Arda Turán. Que como Mata no va a venir y nos quedamos solo con Arda Turán, en este momento, cada vez que salga Arda del terreno de juego, bien sea por lesión, bien sea por decisión táctica, bien sea porque esté cansado, porque puede estar cansado, porque la exigencia física que tiene el juego del Atlético de Madrid es muy alta, entonces, cuando él sale del campo, se nota, y se tiene que notar, y es normal. Pero es que es la situación que viven casi todos los equipos de España, salvo dos. Porque es que el 11 que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid no lo tiene ningún otro equipo de España, salvo el Real Madrid y el Barcelona. Bueno. Si tú te pones a revisar el 11 que tiene el Sevilla, el Valencia, Real Sociedad, etcétera, que son equipos que en teoría serán rivales directos de nosotros, serán nuestros rivales directos para los puestos de Champions, no tienen un 11 tan competitivo como el que tenemos nosotros. Y luego es normal que los 11 suplentes no tengan el mismo nivel, porque si los tuvieran ya seríamos capaces de luchar por la Liga. Es algo lógico, práctico y matemático. Entonces es normal que contra un Barcelona en la vuelta de la Supercopa de España disputada en el Camp Nou, Simeone retrase los cambios porque lo que tiene en el banquillo es mucho peor, siendo jugadores válidos y jugadores en los que confía, pero la realidad es que son mucho peores los 11 que están sobre el césped. Pues son situaciones normales por el contexto que tiene ahora mismo la Liga Española y consecuentemente el contexto que vive ahora mismo el Atlético de Madrid. Yo sobre lo que ha dicho Mojite, que es el mejor once de la Liga, aparte de tal, yo solo creo que es cuestionable, pero probablemente hoy no sea el día, sobre Arda Turán y lo que habéis dicho antes de cuando no ha insultado, sino que le ha increpado. Yo leí que no había la rueda de prensa de Simeone, que había dicho algo del estilo, ¿cómo iba a insultar a Arda Turán si no sabe hablar español? Es decir, solo faltaría que pusieran ahora que le ha insultado al paisano este y que luego se vean en las cámaras que el tío se ponga a hablar turco. Estaría bueno. Sí, y sí, ya, claro. para acabar con el tema Arda Turán, esta semana yo también he escuchado algo de que el Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 20 largos millones del Tottenham. Que bueno, no, que viniendo del Atlético de Madrid sería un poco raro y tampoco me extraña que teniendo dinero fresco o que va a tener dinero fresco el Tottenham pudiera aparecer esa posibilidad, que ya nos llegaría, que en el caso de que se nos más que probable marcha de Michelis y lo de Adrián, que veremos ahora que la Roma ha fichado a Lachic o a Lakic o a este señor, ahí veremos cómo acaba, pues estaría bueno que ahora que se acabó el tema Supercopa, que se nos va un jugador, que se entraran otra vez con el rumor de que también podemos perder al mejor jugador, bueno, y en el hipotético caso de que se marchase, que no viniese nadie, claro. Hombre, Arda Turán, si el peligro viene por parte del Tottenham, pues que esté la gente tranquila, porque al que van a fichar finalmente es Christian Eriksen, De hecho, lo ha dicho el propio director deportivo del Ajax. El futbolista termina el contrato el año que viene. Marc Overmars ha dicho que Christian Eriksen, media punta, que también, según la prensa, nos interesaba a nosotros. Y según AS, teníamos ya un acuerdo cerrado para que llegara libre la temporada que viene. Bueno, pues el director deportivo del Ajax ha dicho que está en conversaciones avanzadas para fichar por el Tottenham. Tottenham, como ya sabes, ha fichado al recambio de Bale, que es Eric Lamela, porque recordemos que por mucho que aquí la gente piense que Bale es extremo izquierdo, la última temporada, la temporada en la que empezó a destacar, jugaba detrás del delantero, caía a las dos bandas porque es un jugador con unas posibilidades físicas tremendas, pero jugaba de segundo delantero. Y el sustituto de Gareth Bale en el Tottenham será Eric Lamela, pero los 100 millones que van a ingresar, que por cierto los han gastado ya, pues de alguna forma lo que les sobre de eso pues se lo van a gastar en Christian Eriksen, que la operación está cifrada en unos 10-12 millones de euros. Pero si como dije antes, si el peligro para que el Atlético de Madrid perdiera a Arda Turán es del Tottenham, entonces no hay ningún peligro. Y en el caso de la Roma, pues lo mismo, porque estaban buscando sustituto precisamente para Eric Lamela, estaban hablando de Adrián. Aquí en la COPE se comentó que el director deportivo de la Roma, Walter Sabatini, estaba en conversaciones largas y tendidas con Miguel Ángel Gilmarín para llegar a un acuerdo, que el Atlético de Madrid le puso un precio de salida de 15 millones de euros y que la Roma solo ofrecía 11, que son casualmente los que han pagado por Ljajic, Adem Ljajic, el serbio que estaba en la Fiorentina, que terminaba contrato el año que viene, que no quería renovar, y finalmente jugará en la Roma la temporada que viene. Y el sustituto de Pablo Osvaldo saldrá de una lista de tres que han hecho, en la que están Alberto Gilardino, Abel Hernández y Alessandro Matri, y veremos cómo termina. Yo personalmente creo que tanto Adrián como Arda Turán como otros jugadores se van a quedar, y la única operación que está abierta es la de Martín de Michelis, que veremos si sale, porque no es oficial de momento todavía, y si sale pues quién entra, porque la SER, Hugo Condés, ha dicho que saldrá de Michelis y el Atlético de Madrid ya tiene sustituto que fichará en cuanto sea oficial ese traspaso. Yo no quiero quedar de malo aquí, pero a mí la verdad es que me da pena que Adrián por 11 o 12 millones no se haya marchado. Es decir, yo creo que nunca le volveremos a sacar un precio parecido, si es que algún día lo vendemos por precio, porque sabemos cómo le gusta a esta gente regalar a los jugadores por 2 millones y por sueldos que deben de hace años. Quería contar, sí, que bueno, todavía quedan días para cerrar. Yo de esta gente me creo cualquier cosa, así que lo normal es que, como tú dices, no salga los jugadores que has comentado, pero es que de esta gente me creo cualquier cosa, o sea, que el Tinga no iba a salir y salió prácticamente en el último segundo. Lo que yo sí que yo no sé si va a haber salidas o si va a haber entradas. Yo lo que sí que no sé por qué me está dando en la nariz que o bien Diego al final venga, por lo que sea, aunque ahora esté prácticamente imposible, o pueda venir el chaval este del Olympique de Lyon, Gorku. Toda vez que ya el Lyon ya no se clasificó para la porque Europa. Pero jugó, entonces no podría jugar aquí Champions, ¿no? Pero creo que sí, sí, pero no, porque juega la fase, creo que en la fase de grupos sí lo podría jugar, ¿no? No, es igual, porque no. Estaban hablando también de Cazorla, que bueno, no era ni en ningún momento era una posibilidad, pero por las redes sociales parecía que el Atlético de Madrid el último día iba a dar la campanada con Cazorla, y en el momento que fue titular en el partido de ida del Arsenal de la fase previa de la Champions contra el Fenerbahce, pues diluyeron de alguna forma esas ilusiones. Pero no, Gourcuff tampoco podría jugar, de la misma forma que Ljajic tampoco podría haber jugado, porque jugó la fase previa de la Europa League con la Fiorentina. La Europa League, sí, ¿no? Si la juegas, ¿no puedes? Sí, es en la misma competición. Recuerda a Forlán con el Inter de Milán hace unos años. Yo sobre el tema Gourcuff, me parece que las posibilidades están entre 0 y menos 1. Pero yo, desde luego, no me parece razón que Gourcuff no pudiese jugar la Champions. Porque entendiendo lo que entiende esta gente de fútbol, por lo último que descartarían jugadores por decir, no lo vamos a tener para esta competición. No, si ofrece. Hombre, si se llevan las comisiones que deben, no hay problema, ¿no? Oye, yo creo que Gourcuff no sé cuánto cobrará, pero sí, es lo mismo poco que no. Digo cuando hablamos de, claro, Diré lo mismo que dije cuando hablamos de la opción Cazorla, y dije en ese momento, y con palabras textuales, que cómo vamos a fichar un jugador que cuesta el doble que Diego y cobra casi lo mismo. Entonces, si no quieres a Diego porque es demasiado caro, es más mayor también, claro. Cazorla tiene un año más que Diego Rivas. Entonces, si Diego Rivas no viene aquí porque no puedes pagar el traspaso y porque no puedes asumir la ficha, otro jugador que cueste lo mismo y cobre lo mismo, evidentemente no va a venir. Y por no hablar de otros jugadores que todavía cuestan más que ese futbolista. Entonces, yo las esperanzas de traer a un 10 no las tengo ahora mismo, honestamente. Pienso que si sale de Michelis, lo lógico, ya no estoy en condiciones o no tengo ganas o no quiero asegurar que el Atlético de Madrid va a fichar, por más que hubo Condés de la SER, que tiene, bueno, según sí, alguna gente tiene bastante credibilidad, pues por más que él diga que viene un sustituto, pues a mí me da bastante miedo que salga de Michelis y en este momento estén Jiménez y también Cabrera, porque no ha salido. Por mucho que no acabara en el, no se hiciera la foto oficial del equipo, el hecho de que siga perteneciendo al club, pues es una opción que tenemos que valorar también. Y pero obviamente Cabrera, si sale... Que, ¿sí? O sea, perdón, Cabrera, no sé si está el cupo de los tres extranjeros. O sea, Diego Costa ahora es español, pero el Cebolla, sí. Godín, Cebolla, no. Jiménez... Cebolla, seguro es Cebolla, si jugó muchos años en Portugal. No estoy seguro si él es extracomunitario. Godín, bueno, Jiménez 1. Jiménez seguro. Jiménez 1, Miranda 2. Sí. Y el tercero, bueno, Insúa o uno de estos. No sé. No, creo que son... Es que, claro, ahí, por ahí viene el miedo también, que solo tenemos dos extracomunitarios en este momento. Y, de hecho, el que está sonando ahora mismo, porque en las últimas horas desde Argentina lanzan un nombre, que es el de Álvarez Balanta, que es un central de 20 años, que empezó a jugar con el River a partir de la segunda mitad de la temporada pasada. Ha jugado solo 13 partidos en la Liga Argentina, tiene 20 años. Es titular en estos momentos y de hecho también sonó para el Barcelona cuando ellos estaban buscando central por aquello de que Tata Martino conoce la Liga Argentina y en ese momento, pues como era el interés del Barcelona, pues Pasarela de alguna forma se subió a la parra y les ofreció, les exigió 10 o 12 millones de euros por ese traspaso. Ahora el contexto es diferente, dicen en River que tienen la obligación de hacer caja. Y dicen que por mediación de Jorge Méndez, que en este momento estaría en Madrid intentando negociar con el Atlético de Madrid ese traspaso, pues esa operación podría llegar al cabo, se podría llevar al cabo por unos 5 millones de euros, que son casualmente los que va a ingresar el Atlético de Madrid por el traspaso de Martín de Michelis. Y yo sigo insistiendo en lo mismo. Martín de Michelis venía a cumplir una función específica en el equipo, que venía a ser el tercer central, venía a dar la experiencia de un jugador que había jugado Champions antes, que había sido titular en todos los equipos en los que jugó prácticamente en una carrera de 15, 16 años, y si se va ese futbolista tienes que traer otro del mismo perfil y con la misma calidad. Traer a un jugador que tiene 14 años menos y está en otra fase de su carrera no indica seriedad ni proyecto. Pues evidentemente, si se va de Michelis, necesitamos otro central del nivel de Michelis y que venga a cumplir ese perfil que deja vacío Martín de Michelis. Esa es mi opinión. Bueno, tu opinión. Yo creo que la de todos, pero el problema es eso, que a ver qué hace esta gente, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, estábamos comentando antes el tema de Champions y demás, hay que recordar que, y terminando ya con el partido, que tenemos el mañana, bueno, mañana, el viernes, mañana para mí, tenemos el sorteo de la Champions, ¿no? Que definitivamente hemos quedado en el bombo 2, pero vamos, que quedaba igual prácticamente, ¿no? Porque hay cocos en todos los bombos, yo creo, ¿no? O sea, te puede tocar un grupo muy fácil, aunque estés en el bombo 2 o el 3 o el 4, o un grupo muy difícil estando en el bombo 1 directamente, o sea... Está bastante, bastante difícil, ¿no? La cosa, porque las combinaciones son todas. ¿Tenéis alguno la composición exacta de los grupos? Mira, ¿o sí? No, yo te lo digo, mira, en la Copa 1, en el Bombo 1, los que los pueden tocar, hablo de los que los pueden tocar. Porque de esos 8 nos toca son... uno, ¿no? No, es uno de cada bombo, ¿no? En el Bombo 1. Solo nos pueden tocar los españoles. Menos los españoles. Por eso digo, en el Bombo 1 nos puede tocar Bayern de Múnich, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Oporto y Benfica. En el Bombo 2 estamos nosotros. En el 3 nos puede tocar Zenit, Manchester City, Ajax, Borussia Dortmund, Basilea, Olympiacos, Galatasaray y Bayer Leverkusen. Y en el 4 nos puede tocar Copenhague, Nápoles, Anderlecht, Celtic, Steaua Bucarest, Victoria Pilsen y Austria de Viena. O sea, que te puede tocar a lo mejor un grupo chungo. Un grupo chungo. Sí, tú imagínate que toca un Nápoles, un Manchester City, Chelsea, o yo que sé. O Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich, un Manchester City y un Nápoles. Y te sale un grupo ahí. Por lo pronto, por las posibilidades matemáticas. ¿Podría tocar cuál es? Así Benfica, de Luna. Benfica, Olympiacos. Y Celtic o algo así, o a Austria de Viena, una cosa así. Victoria Pilsen. Ese es para quedarse primero. Sí. Bueno, yo creo que toque el grupo que toque será difícil y no creo que de antemano sepamos si somos favoritos o no, porque nosotros, pues como ha comentado aquí Mariano, como está de acuerdo Carlos y como estamos de acuerdo todos, pues tenemos limitaciones en nuestra plantilla. En el que confiamos realmente es en Simeone, que es el que nos ha sorprendido durante los últimos 20 meses. Esperemos que nos siga sorprendiendo. A mí, honestamente, me da igual el grupo que nos toque. Espero que nos toquen rivales fuertes, porque es lo suyo. Volvemos a esa competición 3 años después, pues qué menos que visitar un Old Trafford, visitar el campo del Bayern Múnich. Bueno, espero también que no nos toque el grupo de la muerte, por razones obvias, pero espero que nos toque un grupo bonito, interesante para competir, y que seamos capaces de superarlo y que nuestra andadura en esta Champions dure lo máximo posible. Y con Simeone confío en que sea posible. Será posible. Sí, bueno, yo creo eso. Habrá que esperar a ver qué sale, pero yo ya lo dije el año pasado, ¿no? Con la Europa League y demás. Yo casi que prefiero que te salga un grupo competitivo, ¿no? Que a lo mejor tengas un rival fácil, pero que te hagan trabajártelo, ¿no? A diferencia de cuando te tocan rivales, pues eso, como decíamos, es que me acuerdo de los fases y que incluso hemos caído ahí, ¿no? Pero las primeras fases de Europa League en las que jugabas contra la universidad. Es que la Europa League es una competición que ahora nos daremos cuenta. Pero digo, estábamos diciendo lo menor que es. Pero digo, te toca un grupo fácil, como hemos dicho, que te puede tocar, digamos, que Benfica, Olympiacos y Victoria Pilsen. Pues igual no vas a estar ahí al 100%, ¿no? Yo prefiero ver partidos, ¿no? Es que si te toca ese grupo y te quedas eliminado, haces el paria, vamos. Claro. Hombre, yo de lo que estoy contento es que nos ha tocado jugar la Champions en el momento en el que de alguna forma estamos preparados para esta competición. Porque, seamos honestos, las últimas 2 veces que ganamos la Europa League no estábamos para... Nuestro nivel competitivo era bastante bajo y no llegaba a lo que se exige en la Champions. Que de hecho, la primera vez que ganamos la Europa League caímos de un grupo con el Chelsea, que nos goleó en un partido, el Oporto, que nos ganó los 2 partidos, y el Apoel, contra el que no pudimos ganar ningún partido. Entonces nuestro nivel competitivo era bajo y no estábamos para competir entre los mejores de Europa. Que de hecho la temporada pasada tampoco lo estábamos, porque está claro, hay datos en la liga que entre los 5 primeros solo sumamos 5 puntos, y los pocos puntos que perdimos en la liga pues serán precisamente contra rivales fuertes y sobre todo fuera de casa. Pero ahora mismo, viendo lo que hemos visto el 17 de mayo y en esos 2 partidos contra el Barça, pienso que estamos preparados de alguna forma, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos y también con nuestras armas y también con el mejor entrenador que hemos tenido en décadas, para intentar plantar batalla a cualquier equipo en la Champions. Que también está claro que si te toca un grupo con el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Nápoles, pues partes como el menos favorito de los 4. Pero bueno, el que nos toque lo sabremos el viernes, y en ese momento yo personalmente estoy más preocupado de la Real Sociedad que del grupo de la Champions, porque hemos tenido menos descanso, que estos chicos van a volver aquí a Madrid a las 5 o 6 y se han salido inmediatamente después de la final, y claro, partido difícil el domingo a las 7 contra la Real, un equipo que le ha metido un parcial de 4-0 al líder de la League One. Es una liga competitiva y veremos si somos capaces de competir ante ellos y sacar los 3 puntos. Bueno, pero eso todavía no son líderes, ¿no? Sí, ya, es del Olympique de Marsella, me equivoqué, perdón. Sí. Que solo quería decir que Cerezo ha dado una la han preguntado, ha dicho la tontería del día, ¿no? Ha dicho que con lo que hemos visto no hace falta incorporar a nadie, etcétera, claro, pero que creo que ha dado poniendo a huevo. Claro, creo que ha dado la clave de por qué el Atlético de Madrid hoy no ha ganado. Porque dice hicimos un gran partido, pero hoy no hemos ganado porque no hemos metido goles. Eso es. Joder. Es el Cerezo siempre en su línea. Pero grullo. Claro, se está lanzando piedras contra su propio tejado, ¿eh? ¿Por qué no hemos metido goles? Le podrían preguntar, ¿no será que no ha sustituido adecuadamente al goleador del equipo que se fue este verano? Que no comparto esa opinión, ¿eh? Pero lo ha dejado a huevo para que se lo pregunten. Sí, sí. En fin, es que este hombre, digo, cada vez que abre la boca sube el pan, es un... Y más a estas horas de la noche, que al cabo del día el cuerpo necesita, ¿vale? Sí, sí. A estas horas de la noche y después de haber salido del catering del Barcelona. Sí, claro. Por eso que la sed... Estómago agradecido, ¿no? También. ¿Qué le estaría diciendo a Rosell al final del partido? Estaba ahí charlando y Rosell estaba mirando como una cara como diciendo, ¿este tío qué me está diciendo? ¿Qué me cuenta? ¿De qué vas? Tengo una frase de Cerezo que es insuperable, que la dijo ayer en la COPE cuando le preguntó a Antonito Ruiz sobre... No es insuperable porque espérate a la siguiente que se superará él mismo, pero bueno, mira, de momento. Este verano la frase de Cerezo, la que copará a todos los titulares en los foros del Atlético de Madrid, es la siguiente. Cuando le preguntaron, no sé si fue en la COPE o la SER, no me acuerdo ahora, pero le preguntaron sobre si había hablado alguien del Atlético de Madrid con el padre de Juan Mata para negociar la posibilidad de que acabe recalando en las filas rojiblancas, y la frase, la declaración de Cerezo fue: donde hay Mata, no hay patata. Por Dios, no, eso es no, lo que por dijo. Dios. Eso es lo que dijo. Mátame, por Dios. Y lo repetió, lo repetió esta tarde en Radio Marca. Por favor. Sí, sí, joder, porque le rieron la gracia. Joder, entonces dice, joder, si me ríen la gracia, pero este hombre. Y dice, qué vergüenza. Y le preguntan que si va a haber más posibles incorporaciones a la plantilla. Y Cerezo ha respondido que con este equipo no sería producente fichar a nadie más. Claro, no sería producente. Es acojonante, macho, de este tío. Si no fuera el Golfo Camacho. Sí. Sería para, dijo ayer que el resultado hoy iba a ser un resultado inédito en la historia de los Barça-Leti. No sé a qué se referiría con lo de resultado inédito. Cerezo no es de la Real Academia de la Lengua, pero como si lo siriese, ¿eh? Es un caso este hombre. Cerezo es un creador de lenguaje, tío. O sea, Ayer le preguntaron sobre si la plantilla estaba cerrada y fíjate lo que respondió. Que la plantilla está prácticamente cerrada a menos que alguien lo remedie. A mí es que me recuerdo a los hermanos Marcio, a Grucho Marcio. Sí, es verdad. Le decían, como sigas cumpliendo 2 años te vas a morir, algo así, un día va a decir algo así. Sí. Lo que pasa es que no tiene ninguna gracia. Que para los aficionados del Atlético de Madrid eso no debería tener ni... ninguna gracia, me río, pero no me hace ninguna gracia, me parece lamentable. Y de hecho, hace 3 o 4 semanas dije que de las peores frases de Cerezo que recuerdo este verano fue cuando fichamos a Villa y se hizo el anuncio oficial y sabíamos que venía aquí por 5 millones de euros y le preguntaron sobre qué iba a ocurrir con los otros 40 millones del traspaso de Falcao que supuestamente sobran, y dijo que esos 40 millones son para mis vacaciones. Eso sí, para mí es lo más lamentable que puede decir un presidente del Atlético de Madrid. Que me digas que, oye, que esos 40 millones tal, que no los podemos invertir, que tenemos dificultades económicas, pero por chistes malos, mejor que no digas nada. Porque no, que para él es un chiste el Atleti. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Es un chiste. Y bueno, en fin. Que volviendo a lo del sorteo, digo, lo del sorteo, ya digo, será el viernes, hasta el siguiente programa no podremos hablar un poco más. El sorteo es mañana. El sorteo es mañana. O mañana jueves. Bueno, mañana. Pero independientemente, nosotros no grabaremos hasta después del partido contra la Real, entonces ahí podremos hablar del sorteo. Pero hablando de eso, pues eso, el partido contra la Real, ¿no? La Real que por fin se ha clasificado para la Champions, ha ganado por 2-0 hoy otra vez al Olympique, ¿no? Y al Lyon, y difícil rival, ¿no? Para el fin de semana, sobre todo eso, habiendo. Bueno, no, porque hemos jugado los dos partidos entre semana, ¿no? O sea que. A nivel acumulación de partidos, si se puede decir eso, cuando acabamos de empezar la temporada, pero vamos, que venimos los dos de jugar un partido a mitad de semana, por lo que no habrá diferencia ahí, ¿no? La Real juega en casa, hoy el Atleti acaba de salir a la una, no sé si duerme en Barcelona, pero o sea, hay un cambio, no un cambio gigante, pero o sea, nosotros hoy creo que duermen en Barcelona, mañana llegarán, y hoy los de la Real dormirán en su cama. Sí, así, pero vamos, que va a ser un partido complicado, ¿no? Porque la Real... Sí, sí. Acabó la temporada, bueno, hizo una temporada en general muy buena la temporada pasada, acabó muy bien y esta también ha empezado bastante bien, pese a que el otro día empató, pero pero estaba concentrado, yo creo, en esa clasificación para la Champions, que al final ha conseguido. Y va a ser un rival difícil, ¿no? Va a estar difícil la cosa, pero bueno, yo creo, confío en el Cholo, confío en el Atleti, y creo que esta liga, estos partidos, bueno, ya nos estamos mal acostumbrando quizá un poco, ¿no? A no hacer, yo creo que hacemos un recuento de la liga pasada y malos partidos o partidos en los que de verdad no hubo, ¿no? O sea, hemos tenido partidos puntuales en los que no hemos rendido quizás, pero esa es la diferencia, yo creo, que ha traído el Cholo al Atleti, ¿no? Que no en la mayoría de los casos no nos podemos quejar de lo que hace el equipo, ¿no? Nos podemos quejar de casos puntuales de que no hay jugadores, de que no hay plantilla, a lo mejor porque la directiva, pero lo que hace el equipo semana a semana, ¿no? Es Simeone hace que lo den lo que tienen y bueno, por lo menos que tengamos esa confianza, ¿no? En que sabemos que lo van a intentar en todos los partidos y que podemos competir con cualquiera, ¿no? Así que rival difícil es la Real, pero yo creo que sacaremos los tres puntos, ¿no? Yo de la Real, antes de ¿cuándo es el partido? ¿A qué hora? El domingo a las 7, ¿no? Las horas son tan raras que no. El siguiente en casa me parece que es a las 4 de la tarde, un sábado. A las 4, sí, el sábado a las 4 contra el Almería, jornada 4. Me viene perfecto ese a mí, ¿eh? Sí, pero... Le voy a tener que dar las gracias al lado de la liga porque creo que pone los partidos para que lo veamos aquí en Australia, los cuatro que los vemos. El mercado chino no era, el mercado australiano, el claro. Claro. Aunque el problema es que no echan la liga aquí en la televisión, pero bueno, eso habrá que arreglarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, con el tiempo. Javier Tebas no puede encargarse de todo al mismo tiempo, poco a poco. Sí, de la Real antes dije que me preocupaba casi más que el sorteo de la Champions y voy a aportar un dato para justificar ese comentario si hace falta. Últimas 30 jornadas de Liga, 2 derrotas de la Real Sociedad, ninguna en casa. No pierde en casa desde el 4 de noviembre del año 2012, que perdió contra el Español, que es justo cuando comenzó la resurrección de la Real, porque después de esa derrota se metieron en puestos de descenso. Empezó la remontada que les llevó hasta donde van a estar esta temporada, que es la Liga de Campeones, la fase de grupos por lo menos, y a raíz de aquella derrota, 30 partidos, 2 derrotas, una en el Bernabéu contra el Real Madrid en circunstancias, bueno, un poco extrañas. En el Bernabéu, no digas más. Claro. Y otra contra el Getafe en un momento en el que anímicamente les estaba pesando... Esa pelea que mantenían con el Valencia por la Champions y perdieron ese partido 2-1, marcaron primero, le remontó el Getafe, pero lo dicho, 30 partidos, 2 derrotas, ninguna en casa, rival de lo más complicado, que tendrán por lo menos unas horas más de descanso que nosotros, que le han hecho lo que le han hecho al Olympique de Lyon en la fase previa para entrar en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En Liga han comenzado bien, han ganado precisamente contra el Getafe de jornada 1, ese fin de semana empataron contra el Elche, y será uno de los rivales difíciles, tanto más que cualquier otro que nos puede tocar en este momento. Y hay que hacer el partido perfecto para sumar los 3 puntos ahí. Es un campo súper difícil, pero muy, muy difícil, muy difícil. Y la Real, como dije la semana pasada, es el único equipo de la Liga Española que de la temporada pasada a esta temporada, en este momento, solo ha perdido uno de los 16 jugadores más utilizados. Ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid pueden presumir de esto. El único jugador de los importantes de la Real que se fue este verano es Illarramendi, y han llegado 4 o 5 futbolistas que tienen un potencial inmenso y darán que hablar. Es un equipo reforzado, de los pocos equipos que puede presumir de ser mejor claramente que la temporada pasada, y nos presentarán muchísimos problemas y tendremos que hacer un partido prácticamente perfecto, si no perfecto, si realmente queremos traer los 3 puntos de vuelta a Madrid. A mí los 2 partidos que ha hecho la Real Sociedad contra el Lyon, creo, sobre todo el partido de ida, creo que han sido 2 partidazos. O sea, me ha gustado muchísimo cómo juega la Real Sociedad, sí. Y tiene ahí 2 o 3 jugadores arriba, este Carlos Vela y Antoine Griezmann. Griezmann, me parecen 2 jugadorazos impresionantes. Sí, sí, pero no va a ser fácil. Bastante grande. Y la defensa que tienen es... Sí, claro, a priori es el primer equipo que nos va a luchar el tercer puesto de la liga, o es lo que parece. Yo creo que sí. Yo le veo más fuerte que el Valencia y que el Sevilla, por ejemplo. Es que el Valencia, yo el otro día vi la niña haciendo el Valencia y dices, si Gerard Postiga es viene por a sustituir a Soldado, pues ya está todo dicho. Casi. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar por hoy, que ya nos acercamos a la hora y media del programa. Nos falta lo de mejor, lo peor, que no lo hemos hecho. Ah, bueno, sí, claro. Y además, si no lo hemos hecho últimamente, se nos ha pasado. No, me tenéis que recordar estas cosas, que luego yo, si se me olvida, ya lo dejamos ya en el olvido. Lo mejor, lo peor, pues empezamos por Fernando, por hablar. Pues lo mejor, el planteamiento táctico de Simeone y el desarrollo del mismo, pues, llevado a cabo por los jugadores. Y lo peor, las expulsiones de Arda Turán y de Felipe Luis. Uh-huh. Mariano, ¿lo mejor, lo peor? Pues sí, igual, ¿no? Yo creo que lo mejor, la sensación de equipo trabajado absolutamente hasta el último detalle. Que tenemos un bloque con un juego defensivo extraordinario, con un repliegue defensivo extraordinario, con un juego, una salida en ataque vertical muy importante, y con el trabajo de Simeone, y creo que eso sería lo mejor. Y lo peor, pues, aparte de que evidentemente hemos perdido la final por el valor doble del gol que metió el Barça en nuestro campo, pues también quizá el tema de las expulsiones, ¿no? Que empaña un poco el buen partido que había, incluso habían hecho el partidazo que estaban haciendo hasta ese momento Luis Felipe. Sí, yo coincido, ¿no? Lo mejor, el planteamiento y lo que hemos comentado al principio, ¿no? De que no hemos perdido, ¿no? O sea, hemos perdido la final, pero no hemos perdido ninguno de los dos partidos contra el Barcelona, ¿no? Y eso, jugar de dos partidos al Barcelona y no perder, yo creo que era algo que a lo mejor, si nos preguntan hace un año o dos, pues no lo hubiéramos firmado, ¿no? Y bueno, y ahí está. Y lo peor, pues casi que también las expulsiones, aunque no sé tampoco si... Tampoco tendría... No diría que hubiera sido lo peor o que hubiera algo negativo, ¿no? Son expulsiones, bueno, estaba el partido como estaba y no se podía... también creo que el árbitro ha estado, como digo, falto de criterio, ¿no? Porque podía haber hecho algo más durante el partido. Pero bueno, son lances del juego. Pero bueno. ¿Quién nos queda? Mojit, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, dos cosas. Primero, el hecho de que supiéramos contener al Barça, que es ofensivamente es el mejor equipo del mundo. Que podemos argumentar que quizá en este momento el Bayern Múnich sea el mejor equipo de Europa porque ganó el triplete, pero ofensivamente, y hay datos que lo apoyan, que apoyan esa teoría, que no hay ningún equipo que marque más goles que el Barça, obviamente no hay ningún equipo que tenga más posesión que el Barça, no hay ningún equipo que viva más cerca del área del equipo contrario que el Barça, y a un equipo así, y al mejor jugador del mundo, lo maniatamos durante más de 180 minutos. Y me quedo con eso. Y otra cosa, que ahora, a pesar de lo que pensábamos hace un par de semanas, pues ahora la Champions nos asusta menos, precisamente por lo que hemos visto, yo personalmente, por lo que hemos visto en estos dos partidos contra, repito, uno de los mejores equipos del mundo y el mejor equipo del mundo ofensivamente, que solo nos metió un gol y tuvo tres o cuatro ocasiones nada más a lo largo de 180 minutos, que de hecho en su propio campo, en una final de la Supercopa de España, nos hizo medio tiro entre los tres palos. Me quedo con esto. Y la consecuencia es que ahora mismo a mí personalmente la Champions no me asusta. Me da igual el grupo que nos toque. De hecho, pienso y quiero que nos toque algún rival fuerte para que tengamos la experiencia, aquellos sobre todo que van a ir a los partidos de fuera de casa del Atlético de Madrid en la Champions, pues que puedan ir a estadios grandes como Old Trafford, como el del Bayern Múnich, como el del Arsenal, por ejemplo. Y espero que nos toque un grupo interesante, difícil, que suponga un reto. Pues confío en los chicos, confío sobre todo en Simeone, y sé que mientras él está con nosotros, todo lo que podamos soñar, él lo puede hacer posible. Y lo peor, pues coincido con todos vosotros en que la imagen que dejamos en los últimos 10 minutos, las expulsiones de Felipe y Arda Turán, que me parece que eran totalmente merecidas, estoy seguro que los dos futbolistas se sentirán bastante arrepentidos de lo que hicieron. Es la adrenalina acumulada, la frustración también de no encontrar los goles, la frustración quizá de haber tenido las ocasiones para darle la vuelta a la eliminatoria y no haberlas aprovechado. Y bueno, esperemos que quede en esto. Y también, pues, la acción de Godín, que no la hemos comentado mucho, pero también era merecedora de tarjeta roja. Y si se hubiera producido en contra de nosotros, pues nos habría molestado bastante. Y esperemos que Godín, así como Godín y Felipe y Arda, pues se controlen más en el futuro. No son jugadores problemáticos, no son futbolistas que tengan problemas disciplinarios. Esperemos que así sea a partir de ahora. Muy bien. Y bueno, por último, Carlos, lo mejor, lo peor. Bueno, no quiero repetirme, pero lo suyo, lo mejor, la planificación. En cierto aspecto, Juanfran, que no haya hecho ninguna cagada. Y la competitividad. O sea, hemos llegado al punto que hace dos años nadie ha imaginado que hemos ganado títulos frente a rivales, que competimos contra el mejor Barça. Mojic se ha pasado todo el podcast dando datos que demuestran esta afirmación, y estar en este momento, en este punto, aún perdiendo jugadores importantísimos y aún estar aquí, eso yo es con lo que me quedo así en líneas generales. Luego, lo peor, pues lo peor, los árbitros. Es decir, yo no me creo como que en España, ¿cuánta población hay? 40 millones de habitantes. No me creo como no pueda haber 10 que medio arbitren medianamente bien. Y no, que son humanos. Oye, mire, perdone usted. ¿Sabe lo que ellos pasa, están Carlos? Cobrando. Es que no llegan a primera los mejores. Sí, a dedo. Elegidos a llegan dedo, los pero... pelotas. Exacto. Sí. En los que sí, hacen yo, pasillo. Yo... A mí es que la excusa de que son humanos y eso no me la trago. Es decir, ellos trabajan y cobran por ello, por eso. Así que tengan sus métodos. No pueden saber tanto como yo lo veo desde mi casa y cobrar y yo no. Es decir, que coño, que se den cuenta que hay cuatro. No sé, supongo que no será algo fácil, pero de 40 millones que lleguen 10 o 20 o alguno. Que coño, ya que arbitra una final, por lo menos que lo haga medianamente bien, y lo digo hoy, que no ha tenido que ver en el resultado, dicho queda. Y muy mal también Madrián, es decir, el otro día Fernando comentó lo de Juanfran, que a partir de ahora lo iba a ver con lupa. Yo exactamente el mismo caso sobre Adrián. Yo espero que se vaya, por 12 millones 18 o 0, pero quiero que se vaya, no lo trago, y eso que hace dos años nos dio muchísimo y fue un futbolista increíble que yo dije que tenía que haber ido a la selección. Pero a día de hoy me ha caído, no voy a decir que me ha caído un mito, pero no lo trago. Y Villa, no el jugador en sí, sino la diferencia entre Falcao y Villa, que es abismal, y a pesar de que Villa lo va a intentar. Y yo me acuerdo que cuando Mojic ya hace unos meses decía que quería a Negredo, yo le dije, sí, le di una lista, y me acuerdo que entre esa lista estaba Villa. Pues yo a Villa me gusta, me parece un grandísimo futbolista, está lejos de su mejor tope, pero creo que el cambio en partidos así se nota, como comentó, sí, Fernando, muchísimo. Pero trajeras a quien trajeras, ¿no? Hombre, sí. A ver, no iban a traer a nadie, sí, incluso si hubiera venido Benteke, que yo creo que de los que se habló era el más prometedor y el que más podía haberse acercado a lo que nos podía haber dado Falcao, incluso no hubiera sido. El problema de Villa es la edad, que ya es que ha llegado el Villa peor. Por 5 millones tampoco pidas. No, es un buen fichaje por lo que ha costado, pero no para reemplazar a Falcao. La peor versión de Villa. No ha llegado el Villa mejor, está claro. Yo tampoco sería muy duro a la hora de criticarlo. No creo que lo que estáis diciendo es crítica, tampoco creo que estáis siendo demasiado duros con él. Estamos hablando de hechos. Evidentemente Villa no es Falcao, eso lo sabíamos. Nadie en su sano juicio pensará que Villa es capaz de marcar los 35 goles que marcó aquí Falcao en cada una de sus dos temporadas que estuvo, eso está claro. Pero las cosas que nos va a aportar, esperemos que en cierta medida nos hagan olvidar a Falcao. Que las cosas que ofrece fuera del área evidentemente superan a las que podía ofrecer Falcao, y esperemos que en este año que tenemos cuatro delanteros en vez de tres, pues de alguna forma pues los goles se repartan más y no perdamos potencial ofensivo. Tenemos cuatro de momento. De momento yo pienso que se van a quedar los cuatro, es mi opinión, que luego con Gilmarín nunca se sabe. Pero bueno, yo pienso que Villa al final de la temporada tendrá sus 20-25 goles seguro. Que ha empezado, no diría flojo, ha empezado pues normal. Metió el gol que marcamos en esta eliminatoria, lo marcó él. Hoy tuvo una ocasión de marcar. En Sevilla dio un balón en el palo. Ante el Rayo dio un balón en el palo. Está con hambre, que es lo que cuenta. A su edad sigue teniendo hambre, sigue queriendo ir a la selección. Lo ha ganado todo y a pesar de eso sigue queriendo más. Eso habla muy bien de él. Y al final de la temporada pues estará en sus números 20-25 goles, que es lo que ha dado siempre en todos los equipos, pero evidentemente no es lo mismo un Villa de 27 años que uno de 32, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando la temporada también. Igual alguno tenemos que rectificar o igual estamos en lo correcto y teníamos razón, ¿no? pero ya digo, habrá que ver que esto acaba de empezar nada más. Por mí que sea Pichichi, vamos. Claro, claro. Y que meta 40 goles. Ojalá, pero... Ojalá, sí. Claro. ¿Sí? En fin. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando. Como ya he dicho, se nos había olvidado hacer esto, de lo mejor y lo peor, ya está hecho. Ahora ya vamos a meter la cuña de nuestra página web, que como siempre... www.atleti.com, donde podéis pasaros a leer los comentarios, a escuchar los podcasts, leer los blogs, los análisis, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, entrar en nuestro canal de YouTube o suscribiros a través de iTunes, RSS o iVoox o mandarnos cualquier sugerencia. Tengo un par de emails que tengo que responder para los que nos estéis escuchando, que sé que no he estado muy activo últimamente, he estado bastante liado. Pero responderé en cuanto tenga tiempo. Mira, hoy creo que tengo un poco de tiempo y podré atenderos. Así que nada, dar las gracias a los que habéis estado, a Carlos, a Fernando, a Mojir, a Mariano, a todos los que nos escucháis. Y nada, esperar a ver si para el siguiente programa, que me imagino que grabaremos después del partido contra la Real Sociedad, estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, como siempre, ¡Atleti!